Al pensar en la Navidad, una de las palabras que a menudo nos viene a la mente es paz. Cantamos de eso, hablamos de ello, escribimos y escuchamos de eso. Pero ¿cuánto de eso en verdad experimentamos? Sobre todo la paz con uno mismo. Hablamos de paz entre naciones, paz en ciertos asuntos, pero ¿qué de la paz con uno mismo? ¿Cuántos tenemos paz genuina dentro de nosotros mismos? Recuerde que el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Dios es Dios de paz, y le interesa que todos tengamos paz interna. Y uno de los asuntos relacionados con paz es la idea de paz dentro de nosotros. Así que, deseo que pensemos por un momento en la paz. Se menciona 353 veces en la Biblia, así que eso dice algo de cuán importante es. Jesucristo hablaba al respecto. Pensemos en esta idea de tener paz con uno mismo. Si yo le preguntara, ¿tiene paz consigo mismo? ¿Está agradado? ¿A gusto consigo mismo? ¿Puede dormir en paz consigo mismo y ser feliz? ¿Puede hacer su trabajo y ser feliz? ¿O falta algo en su vida? Hay tres aspectos en la vida en los cuales, sin duda alguna, queremos tener paz. El primero es paz con Dios, que es su regalo para nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados. Tenemos paz con Dios. La guerra terminó. No hay conflicto. Luego está la paz unos con otros, que es resultado del aprender a vivir en una relación armoniosa con otros. Y esta es una situación muy difícil con muchas personas. Se les hace muy difícil estar en paz con mucha gente en su vida, a veces en su propio hogar, con sus hijos, con sus amigos, en el trabajo. Pero parece haber conflicto. Cuando no hay paz, hay conflicto. Algo anda mal. Pero la misma palabra griega, eirene, que se traduce como paz, significa unir. Sin eso hay conflicto. Desde luego, hay otro aspecto de cual deseamos hablar y es paz con nosotros. Al pensar en esto, ¿cree que tiene paz consigo? ¿Es feliz consigo mismo? ¿Se deleita con lo que Dios está haciendo en su vida, con lo que usted está logrando? Así que paz con uno mismo es esa quietud interna y serenidad que vienen cuando aprendemos a vivir en una relación armoniosa con nuestro propio ser. ¿Cómo vivir con uno mismo? Muchos no pueden. Por eso se enredan en toda clase de situaciones y circunstancias que son muy perjudiciales para su vida. No tienen paz consigo mismo. Hay un solo lugar donde hallar paz que hace posible tener paz con uno mismo. Aceptarse uno mismo, estar a gusto, feliz con uno mismo, y es en una relación personal con Jesucristo, no hay otra manera. Sé que muchas personas intentan con muchas cosas y dicen, pues con algo, alguien de algún modo tendré paz conmigo mismo. No la tendrá, no sin Jesucristo. Entonces, al pensar en esto y en la lucha que pasa la gente para hallar esa paz interna, lo que hacen, a dónde van, el dinero que gastan, cómo hallar paz con uno mismo. Y ese es el tema principal del que quiero hablar en este mensaje. Y pienso en cómo la paz nos elude. Pensamos, pues todo está bien, y luego de pronto no tenemos paz alguna, porque olvidamos cuál es la base de nuestra paz. La base de nuestra paz con nosotros mismos es una relación. Es una relación con Dios, pero también con nuestro ser. Si yo le preguntara, ¿siente amor por usted? No deberíamos hablar de amor propio, claro que sí. Debe amarse a sí mismo. Porque mire, solo a quienes amamos, tratamos adecuadamente. Si no amamos a alguien, no lo hacemos. Quizás diga, ¿qué de quienes no conocemos? Hay una capacidad que Dios nos ha dado para sentir y expresar amor por quienes no conocemos. ¿O por qué Dios habría de darnos la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura? Si no podemos amar a quienes no conocemos, a quienes nunca veremos, entonces algo anda mal con la gran comisión que nos dio Cristo. Porque hay una capacidad de amar incluso a quienes no conocemos. Nuestro problema es amar a quienes sí conocemos. Y amarnos a nosotros mismos, pero es lo principal que deseo que notemos hoy. En el Salmo 34, versículo 14, le invito a buscarlo, es un pasaje bíblico muy breve, y la razón por la cual deseo que lo busquemos es por lo que dice. Es un versículo muy breve y dice, busca la paz y síguela. No es suficiente solo buscarla, sino seguirla. Dicho de otro modo, cuando la encuentre, sígala. O sea, esforzarse, porque la paz no es barata y a menudo tampoco es fácil. Así que pensemos un momento en esto. Piensa en su paz con otras personas. Si la tiene, lo expresará de cierta manera. Si no la tiene, lo expresará de cierta manera. Entonces, pensémoslo por un momento. Ahora, debe ser sincero consigo mismo. Puede pensar, bueno, soy cristiano y tengo paz con todo el mundo. No la tiene. En verdad, no. Si me pregunta si tengo paz con todo el mundo, no podría decir que tengo paz con todo sin excepción. Porque hay gente que crea conflicto. Y hay que esmerarse para cultivar esa clase de relación con gente conflictiva por naturaleza. Pensémoslo a la luz de esto. Y es alguien con quien nos sea difícil estar en paz, o gente, por ejemplo, a quien no le agrada su apariencia. Usted dirá, pues, ¿qué tiene eso que ver? Ya le digo. No les gusta su apariencia personal, se levantan en la mañana y al verse dicen, esto no está bien, esto no se ve bien, esto tampoco, esto me queda apretado, los zapatos son del color equivocado y mis medias tienen un agujero. Y así siguen y siguen y siguen. Entonces, después de un tiempo, uno piensa, ¿qué está pasando conmigo? No le gusta eso. No tiene paz consigo mismo hasta que no se acepte y todos tenemos expectativas de nosotros mismos. Y como es natural, nos juzgaremos basándonos en esas expectativas. A veces la gente está bien hasta que se ven en el espejo y piensan, madre mía, ¿qué me pasó? Estoy envejeciendo, estoy muy delgado, estoy muy al otro extremo. Y se les presenta un problema. También la gente se siente incompetente. No creen estar a la altura para hacer lo que deben, así que se sienten incompetentes, no tienen paz. Si alguien tiene un empleo, por ejemplo, ve al trabajo el lunes, no se siente competente para hacerlo, no lo entiende, no tiene paz. Así que mire, cuando no hay paz, ¿qué hay? Conflicto. Y cuando hay conflicto, no hay felicidad, no hay gozo, no hay sentido de satisfacción, ni de aceptación propia. Así que el conflicto es una señal de que algo no está bien. Por otro lado está el sentirse indigno. No merezco eso. ¿Ha visto a gente así y ha conocido personas así? Quizás las felicite por algo, o les dé algo, o les ha dicho lo agradecido que se siente, y que contestan, oh, ¿sabes qué? No me lo merezco, tú sí. Así que no saben aceptar felicitaciones, no saben aceptar un regalo, no saben aceptar el que les consideren especiales o dignos, no pueden aceptarlo. ¿Por qué? No debido a lo que haya hecho la otra persona, sino por lo que sienten por dentro. No se sienten dignos de un regalo ni dignos de un buen deseo. Y muchas personas, por ejemplo, llegan al matrimonio y son matrimonios que no duran porque nunca resuelven esto. Nunca resuelven esto de la aceptación personal. A veces por no aceptarse a sí mismos, no permiten que alguien más los acepte porque no saben ni cómo hacerlo, no pueden interpretarlo, así de pronto tienen un problema, no con la otra persona, sino consigo mismo. O sea, la aceptación propia con una base espiritual es algo sumamente importante. Desde luego, no solo está el sentimiento de falta de mérito, sino de inseguridad personal. Si alguien se siente inseguro de sí mismo, nunca es feliz. Le diré cómo es eso, cómo caminar. No estoy muy seguro de que ponga mi pie en el lugar correcto. No se siente seguro, no se siente cómodo. Estos no son sentimientos que Dios quiere que tengan sus hijos. Porque si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, Él le hará competente. Él le facultará para que esté en paz con su entorno, pero mucha gente no lo está. Y también está el sentimiento de no encajar en ningún grupo. No encajan en una clase de escuela dominical, ni en ningún grupo en el trabajo, ni en su comunidad. No encajan. Si les preguntan por qué, no pueden descifrarlo. Mucha atención. Tienen este sentimiento: no encajo. Si les pidiera que se lo describan, no podrían decir por qué. Se sienten incompetentes. No se sienten amados ni aceptados. Y si les preguntara por qué, no podrían contestarle. Nunca han experimentado el amor maravilloso, indescriptible e incondicional de Jesucristo. Y Él es la base del amor genuino y real. Y claro, mucha gente no se siente amada por nadie. Y este es uno de los problemas más serios en la sociedad actual. Niños que crecen, les pagan la universidad, tienen un auto, toda la ropa que quieren, etcétera, pero nunca los aceptaron como parte de la familia. Mire, mucha atención. No hay sustituto para el amor. No hay sustituto para aceptar a alguien. No puede darse ningún sustituto para reconocer quiénes son y aceptarles como son. Eso no tiene sustituto. Uno de los principales problemas en nuestra sociedad es no aceptarnos unos a otros. Siempre hay razones para criticar, culpar, en vez de aceptar que todos somos diferentes. No hay dos personas iguales. Es difícil de creer, ¿no es cierto? De los billones de personas en el mundo, no hay dos personas iguales. Uno pensaría, seguro hay alguien como yo. Pero por lo general, quienes argumentan con eso no quieren que nadie sea como ellos. No pueden aceptarse a sí mismos. Entonces le pregunto, ¿se acepta usted a sí mismo tal y como es? ¿Así es usted? Dios quiere que nos aceptemos. Escuche, en su amor, en su voluntad predeterminada, quiere que nos aceptemos. Y al aceptarlo como nuestro Salvador, no dijo, pues aquí hay toda esta lista con la que quiero tratar ahora, no. Comenzó a obrar en su corazón. Mire, al aceptarlo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a su vida. Dios lo envió para sellarle hasta el día de redención, lo que significa que una vez hijo de Dios, lo es para siempre. Quizás no se comporte como tal, ni lo aparente, ni se vista como tal, ni haga nada como tal, pero lo es. Y al no hacer lo correcto, la mano de Dios nos disciplina y nos preguntamos, ¿dónde está este amor de Dios? Eso hace Dios, amándonos al reprendernos para encaminarnos. Así que Dios quiere que vivamos en paz, que tengamos su paz y estemos en paz unos con otros. Esto es lo que deseo que recuerde. Si me escucha, diga amén. Si cargamos actitudes negativas sobre nosotros mismos, quizás creamos que es entre nosotros y nadie más. También es entre nosotros y Dios, pero lo malo es esto. Todos esos pensamientos negativos nos pesan en nuestra mente. Todo ese negativismo está en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pues pensamos en esto, quizás diga, ¿qué tiene que ver? Se lo diré. Pensamientos negativos de uno mismo, pensamientos de falta de amor propio son de peso, son una carga que llevamos contra nosotros. Toda esa basura pesa en la vida de alguien y por eso le encorva emocionalmente, tal vez sea alto, pero si no está bien emocionalmente por dentro, pasa esto. La imagen real es esta, porque toda esa negatividad mental, menos Dios, menos su amor, menos lo que Dios piensa de nosotros, nos tumba. Entonces pienso en el hecho de que batallamos con todo esto siempre. Y pienso en los niños que crecen en un hogar con padres que se pelean entre sí, no se aceptan entre sí. ¿Qué tiene ese niño? Tiene una mente llena de caos, conflicto, consternación, falta de amor, malas palabras, malas acciones, malas percepciones crecen con eso. Y no nos damos cuenta de lo que nos hace este modo de pensar, y por eso es que debemos amar a Dios, estar en paz con Él y unos con otros. A no ser que estemos en paz con Dios, nunca estaremos en paz unos con otros. Entonces, la gente batalla con vencer estas cosas y pueden vestir bien, manejar el mejor auto, vivir mejor, hablar mejor, pero si Dios no trata con lo que piensan de sí mismos, mucha atención, si alguien le critica, si me escucha, dígame, si alguien le critica, eso no significa que sea verdad. No es así. Dios es el único juez verdadero. Ahora, a veces todos necesitamos ser corregidos, pero corregir mi actitud o una acción en particular o lo que diga no es quien soy. Quizás a veces necesite corrección. Pero pienso en quienes crecen en conflicto. Es conflicto constante. Y la razón por la cual lo saco a relucir es porque crecí así. Y al recordar me doy cuenta de cuánto me tomó sacar todo eso de mi sistema. Y actuamos lo que pensamos, lo que sentimos, y solo Dios puede librarnos. Cuando fui a ver a mi padrastro y traté con mi actitud hacia él, fui libre. Ya era pastor, pero sabía que algo estaba mal y que tenía que confrontarlo. Tuve que ir a verlo y expresar lo que sentía en mi corazón, no para culparlo, sino aceptar que mis sentimientos hacia él no estaban bien y resolver eso. Mientras usted lo cargue, mire, no podrá librarse de eso si no lo hace con Dios. Puede ir a un psiquiatra, a un psicólogo y todo lo demás. Usted y Dios deben lidiar con actitudes negativas que no son más que conflicto. No hay paz. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. El Señor lo dejó muy claro. Que la paz que Él da hace posible que vivamos en medio de personas diferentes, gente de otras naciones del mundo, y nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque podemos tener una figura central, y es Jesucristo. Él es la figura central. Y Dios quiere que vivamos de esa manera. Mucha atención. Nos aceptamos debido a quienes somos. No por lo que hagamos. Todos cometemos errores. No siempre lucimos ni hacemos lo mejor posible. Nos aceptamos unos a otros porque le pertenecemos a Dios. Y porque Cristo mora en nosotros. Mire, Dios quiere que vivamos sumisos a su voluntad, para que Él pueda expresarse mediante nosotros a otras personas, y no lo hacemos porque no nos damos cuenta de que estamos en una guerra interna. Mientras esté en guerra consigo mismo, mire, no puede estar en paz con otros. No puede, no pasará. Y la razón por la cual tenemos tantos conflictos hoy, pienso en todos los conflictos políticos, raciales, religiosos, y todos los conflictos nacionales, conflicto, conflicto, conflicto por doquier. ¿Son necesarios? No creo. Alguien dirá, no sabe de lo que habla, le aseguro esto. Donde esté Cristo, puede eliminar conflictos. Puede darnos paz en nuestro corazón, aceptación propia, aceptación de otros. Una razón por la cual nos cuesta aceptar a otros es por no aceptarnos a nosotros mismos, por vivir con una mente llena de conflicto. Quizás comenzó desde pequeños, de niños, o tal vez más adelante, pero hay conflicto, no hay paz. Y si hoy le dijera, ¿puede mencionar a alguien en su vida que al verle siente conflicto? Quizás no haga eso, pero lo siente en su ser. Al tratar con alguien con quien tiene conflicto, afecta todo su sistema. Cristo dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se compra, ni se cambia, ni se negocia. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué de eso? ¿Tiene verdadera paz? ¿Con quién en su vida siente que tiene conflicto incluso hoy? ¿Es alguien ya fallecido y sepultado? ¿Su cuerpo está en la tumba, aún en conflicto? ¿Su primer matrimonio aún tiene conflicto? ¿Sus hijos que fueron a la universidad y no han escrito ni llamado desde que se fueron? ¿Su ex jefe que le despidió y usted sintió que fue muy injusto e innecesario? ¿Qué hay en su vida que a pesar de todo sigue allí por no confrontarlo? No hay mi paso os doy. Mire, cuando Jesucristo dijo Roma y los judíos tenían una riña terrible, el Señor Jesús dijo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos mandó amarnos, no a llevar una carga de culpa, y esto es una gran carga para mi corazón. Cuando veo a gente que ha crecido en familias llenas de odio, animosidad y conflicto unos con otros, y enfrentan la vida cargando todo eso, al pensar en eso, en verdad, es difícil creer que dos personas puedan casarse y ser felices. Si considera de dónde vienen, la clase de hogar donde crecieron, y se casan con alguien, ¿y luego qué sucede? Si no lo han tratado todo el pasado, y todo el pasado, y al encontrarse esos pasados es como una explosión, y se juzgan, se acusan, quieren abandonarse, quieren llorar, quieren herirse, de lo que no se dan cuenta es que todo comenzó hace tiempo atrás. No lo confrontamos entonces porque nadie nos habló de eso. Estudiamos, nunca lo mencionaron. Ahora tenemos todo esto, donde vivimos, lo que manejamos, tenemos todo eso, prestigio, un gran empleo, un gran esto y aquello. El conflicto sigue allí. Mucha atención. Lo que sea que haya pasado y cómo le hayan tratado, no querrá llevar la carga. Mire, no pesa kilos, sino toneladas. Toneladas de sentimientos como rencor y pensamientos negativos, impíos, despiadados, están presentes aquí, aquí. Si llega a tener paz en su vida, no hay suficiente dinero que la compre, ni autos ni casas tan grandes que la compren. El único que puede hacerle libre es Cristo. Jesucristo. Y al entregarle su vida a Él, pasa lo siguiente. Al rendirle su vida a Él, Él quita la culpa. Él puede quitar todo el dolor. ¿Tendrá usted que lidiar con eso si es así? Pero Él quiere limpiarle. Lo que haya en su corazón que no debería estar allí, entréguelo. Ríndalo. Quizás usted diga, ¿cómo hago eso? Confiéselo a Dios y entréguelo, Señor. Te entrego eso. Decido pedirte que saques eso de mi mente. Perdono, lo que sea necesario. No siga llevando el tonelaje de rencor, dolor, pena, pesar en su vida cuando no tiene cabida. Mi paz os doy, dice Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da, porque eso no funciona. No como el mundo la da. Les doy mi amor, mi paz y mi gozo. Y esa es la promesa de Dios Todopoderoso, a quienes le rendimos nuestra vida, nos entregamos a Él y lo dejamos comenzar el proceso de sanación en nuestra vida. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, recuerde esto, no tiene la capacidad de perdonar. Quizás pueda dar un poco, pero no perdurará. Necesita a Cristo. Necesita pedirle a Dios que le perdone de su pecado. Y espero que pueda pedirle a Dios que le perdone, le limpie, le libere y lo vea actuar. Amén. Gracias, amado Dios, por el gran poder de tu palabra al decir: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. Quiere decir que siempre nos perdonarás nuestros pecados y limpiarás de toda maldad todos esos pensamientos que nos cargan. En el nombre de Jesús. Amén.